AM 4K 1130 kHz en onda media y OCC 4O 90.7 MHz en frecuencia modulada estéreo. Transmite Radio Ondas del Chinchaycocha desde la heroica ciudad de Junín, pueblo de Reyes, en América del Sur, para el Perú y el mundo. Al conmemorarse el 199º aniversario de la gloriosa Batalla de Junín, un 6 de agosto de 1824, donde se consolidó la victoria y emancipación de toda América Latina. Hoy, 199 años después, Radio Ondas del Chinchaycocha saluda a toda la población de la heroica provincia de Junín. Y en este aniversario cívico, renovamos nuestro compromiso de seguir bregando por el progreso y desarrollo de nuestra provincia de Junín. ¡Lanza el ristre, Junín! Soldados, vais a completar la obra más grande que el cielo ha encomendado a los hombres: de salvar a un mundo entero de la esclavitud. Junín, rumbo al bicentenario, de la mano de tu radio, Ondas del Chinchaycocha. ¿Te gustan los concursos de conocimiento? ¿Quieres demostrar que sabes más que nadie sobre la batalla de Junín? Pues no te pierdas el gran concurso ¿Quién sabe más de la batalla de Junín? Que organiza la Municipalidad Provincial de Junín por el 199º aniversario de la gloriosa gesta libertadora. El concurso será este 1 de agosto en el Salón Consistorial y podrás participar en dos categorías: nivel primario desde las 2 de la tarde y nivel secundario desde las 4 de la tarde. Para mayor información, visita la Gerencia de Desarrollo Económico Local y Social de la Municipalidad Provincial de Junín. ¿Quién sabe más de la Batalla de Junín? El concurso que pondrá a prueba tus conocimientos y tu amor por la heroica ciudad de Junín. ¡No faltes! ¿Quieres celebrar los 199 años de la gloriosa Batalla de Junín? Con algo más que desfile, demuestra tu habilidad, talento y vive la adrenalina con el balón en el deporte rey. No te pierdas el campeonato Campeones de la antesala del Bicentenario que organiza la Municipalidad Provincial de Junín. Podrás participar en las categorías fútbol damas y fútbol varones y competir por 2,000 soles para el primer puesto y 1,000 soles para el segundo. Solo tienes que inscribir a tu equipo y presentarte este 7 de agosto desde las 8 de la mañana en el Estadio Municipal. Vencedores de Junín, no dejes pasar esta oportunidad de divertirte, hacer deporte y homenajear a los héroes de Junín. Inscríbete ya y sé parte del campeonato Campeones de la antesala del Bicentenario. Participan los campeones y subcampeones de las ligas distritales de Hondores, Ulcumayo y Junín. ¡El cañonazo del año! ¡Fiestas jubilares en la ciudad heroica de Junín! Domingo 6 de agosto, todos a local, Convenciones Marcelo, 5 de la tarde. Triple de cantinero, trilogía de campeones. Alegría, alegría de los hermanos Bernardillo. El grupo completo. Génesis de los hermanos jurados Unita. La voz que te hace tomar. Mejor espectáculo, máxima garantía en sonido, luces, seguridad. Domingo 6 de agosto en el local de convenciones Marcelo, 5 de la tarde. La mejor fiesta en todo Junín. Continúa. continuamos con Noticiario Chincha y Cocha.